www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, muy bienvenidos a la 362ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes desde la nave María Tijuana. Los saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, torrícolas, amigos! Estamos realmente listos y preparados desde aquí. Esperemos que cada uno allí en su lugar de trabajo, no en su casa, preparados, en su lugar, no, en realidad no. Pero igual que ustedes, ¿no? Cuando aparece el jefe dando vueltas por ahí, ustedes están, estoy trabajando de una manera realmente increíble, cuando en realidad se estaban bajando música desde sus PCs. Así que bueno, listos y preparados, decíamos, bañados, informados, estamos mintiendo en prácticamente todas las cosas que estamos diciendo, pero no importa, hagan de cuenta que nos creen y nosotros haremos de cuenta que les creemos a ustedes. Damas y caballeros, en el piloteaje interespacial de la nave, está un amigo que sabe mucho de cómo esquivar soretes, porque ha habido lluvia de soretes, le queremos decir, y ha esquivado la antena por suerte, que es lo que hay que custodiar de la nave, no importa que golpeen el casco, sino para que la transmisión siga fuerte y llegando a todas partes del planeta Tierra. Estoy hablando del Capitán Roger Vinilo. Por supuesto que la muda también está lista y preparada, y también el mico trabajando, lleno de grasa. Ya llegamos a martes, y el martes es una grasa viviente, una especie, yo no sé por qué sí necesita tanto las toberas de la nave y una limpieza. Es que estuvo trabajando en lo profundo. En lo profundo, dip, dip, dip, ahí está. Bueno, señoras y señores, ajustense los cinturones, si son gustosos del vértigo, quédense así, flotarán del techo al piso, del piso al techo, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. ¡Nos vamos para Colombia! O por lo menos supongo eso, es lo que aparece aquí, porque dice, hola señores, desde la tierra donde crece el mejor café del mundo, ¿no? Sí. Hay café que crece, por supuesto, en muchas partes, está el café de Brasil, pero el café colombiano, yo desde mi punto de vista de cafetero y gustoso del buen café, digo, debe ser Colombia. Y ahí está Yamid, dice, muchos saludos, su programa está del carajo. Yamid. Dice, ¿por qué no lo hacen más largo el programa? Ah, porque no se puede. Sí, realmente nos gustaría, pero no se puede, porque eso haría que fuese más pesado y el peso haría que mucha gente no pudiera escucharlo y eso haría que, etcétera, etcétera, etcétera, y aparte de costos y esas cosas, Yamid. Igual que me pueden hacer allá a la mierda donde están, dice, y de paso nos entretienen un poco más de tiempo aquí donde todo es otra mierda, dice. Ya están en mis favoritos, eso es importante. Muchas gracias. Aprovechamos la ocasión para decirle a todos los oyentes que realmente este programa le parece mínimamente agradable, o por lo menos dentro de todo no asqueroso, que nos sumen a favoritos. Sí. Porque luego un día nos pierden, ¿no? Por Exacto. ejemplo, los servidores fallan, alguna cosa, y nos pierden. Dicen, ¿cómo era esto? www del carajo, mierda, carajo.com.r.f, y entonces no sirve. La gente que pone en caso en 8 favoritos. Uh-huh. Recibe un premio del niño elefante 3 días antes de que se mueran. Y una pregunta dice, ¿por qué mientras los hombres pensamos en una cosa, las mujeres piensan en otro? Saludos y sigan así, dice también. Eso ya lo hablamos. No, sí, lo hemos hablado. Y tiene que ver con el gusto, Yamid, por eso. De los con el gusto. Opuestos, con el gusto de las mujeres y con el peto de los hombres, ¿no? Cuestión de concavidades y cóncavos convexos y esas cosas. Y está muy bien que sean así. Mientras nosotros pensamos en una cosa, que ellas piensen en otra y así viceversa. Porque si pensamos lo mismo, ahí estamos, ¿no? Nos aburrimos. Un poco aburrido. Realmente. Les escribo para ir después las pendejadas que se me ocurren en mi correo, dice Batman. Dice, el pedo es que no existe nada que comentar en mi correo de mierda. Lo único que pasa por mi cabeza es no es dárselas a desear. Es que el programa que ustedes conducen está súper cosolísimo, es decir, está de poca madre y ya esperaba encontrar algo que me cagara de risa, ya que la TV es una cagada. Pero no cualquier cagada, es una mega cagada de mierda. No es una cagada electrónica. ¿Sabe? Es un desquicio la televisión. Hoy día es un horror, a mí me parece espantosa. A mí me da como miedo encender el aparato. Bueno, me despido deseándoles que sigan haciendo reír a todos los pendejos radio escuchas, que los hemos escuchado y es chido que no pasen música, dice, y que sean tan pero tan mierdas con la gente que les escribe. Dice, sopas, nos estaremos comunicando para otra, dice, saludos al niño elefante y a la niña de las no sé cuántas putas operaciones, o como verga se llama esa pendeja. Va, saludos de México, arriba México. Operaciones. Arriba México, cabrones, jajaja, atentamente, mi patria es el mundo, Batman. Bueno, hay gente que le gusta que seamos medios cabrones con los mensajes que envían siempre y cuando no sean los mensajes de ellos, ¿no? Exacto. Es decir, no, los leas, hijo de puta, déjalos, que se caguen, que yo, pero el mío, por favor, es lo único que te pido. Tripulantes de la nave, les habla el Chiqui de vuelta. Hola, Chiqui. El Chiqui dice, me parece que se calentaron cuando los llamé culos rotos. No, si estamos acostumbrados. Es más, nosotros vamos gritan culos rotos. Claro, culos rotos, sí. Los extraterrestres, en lugar de decir neno, o de decirnos, te casa teléfono, nos dicen culos rotos de la terrestre. Es lo más natural del mundo, amigo, ¿cómo nos vamos a calentar? Dice, un saludo cariñoso de Zárate. Dice, bueno, Zárate ahí, ¿eh? Wow. Zárate, gente que se lleva muy bien con la gente de Campana, ¿no? Zárate y Campana, le digo a los que no son de Argentina, a los que no son particularmente de Buenos Aires y no conocen esas cuestiones. Son dos ciudades importantes que están una muy cerca del otro y hay así como una refriega de que cuáles somos más chingones, los de Campana o los de Zárate. En este caso, nuestro amigo zarateño... Zárate tiene un puente enorme. Muy importante, que cruza prácticamente y llega a la provincia de Entre Ríos. Y Campana no tiene nada. Campana tiene una campana en su interior, enorme. Bueno, dice, y además... Soy sorete mal cagado, así que perdón, dice. La verdad es que lo que más me divierte es la sabiduría del señor Lagartija. Y por eso tengo una pregunta difícil, dice. Ajá, dice, saludos, primero, saludos. Como primera parte. Y luego la pregunta, dice, ¿por qué algunos perros se autoflagelan mordiéndose la cola y empiezan a girar tan rápido que parece que se van a meter el hocico por el culo? Es un problema centrífugo con el que salieron fallados todos los perros del planeta Tierra. No. Sí. Se trató de solucionar, pero bueno, de ahí salieron después las cebras y eran muy grandes. Pero digamos que es natural, entonces. Es natural, si no, sí, es, un perro... es una falla de fábrica. Puede que el perro desaparezca, o sea, si la fuerza centrífuga... Han desaparecido muchos perros, sí. ¿Y si los quieren mucho, traten de que cuando empiece a hacer eso, tratar de frenarlos, porque el perro puede llegar a desaparecer y convertirse en energía pura. Implosiona, el hocico va al culo y de repente y hasta que se convierte... Hasta que hacen... ¿Qué cosa? Es terrible. Si alguien vio una escena de un perro implosionando, por favor háganoslo saber porque debe ser realmente impresionante, sobre todo psicológicamente, para el que lo está presenciando. Hola, mi nombre es Gerardo Ortiz, tengo 30 años y escribo de Guadalajara, México. Hola, Gerardo. Solo escribo para saludarlos y felicitarlos por tan buen programa de radio. Ojalá tuvieran una emisión diaria. Es que es complicado, ¿no? Es que no podemos hacer el programa todos los días. Pero es que si tenemos una emisión diaria, ¿sabes? ¿Ah, sí? Ahora es de lunes a sábado el programa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¡Mierda! Todos los días el programa. Gerardo Ortiz, se ve que nos, o no se le está refrescando bien la página. No. O algo por el estilo. Algún problema tiene. Saludos a todo el equipo de producción que hace posible este programa, Gerardo Ortiz. Gerardo, te mandamos un abrazo muy, muy grande. Quizás por impresionar como un gato. A lo mejor. No, como un perro. Como un perro. Cuidado, Gerardo, si eres perro ya no te persigas la cola. Te pueden decir qué palabras decir, te pueden decir cómo comportarte, te pueden decir cómo pensar, sí, comportar, pensar, sí. Si ya hicieron todo por vos, ¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Nos vamos para España, para Vigo, y esto le hace ilusión al Capitán Vinilo. Ustedes están en Vigo, ¿verdad? Sí, un puerto, muy chingón. Saltan los peces y se pescan solos. Una cosa maravillosa. ¿Cómo estará la cosa en Galicia ahora con todo lo del Prestige y todo eso? Sí, calculamos que sí, ¿no? Y cuando terminen de limpiar todas las costas, algún otro pelotudo va a hundir otro barco petrolero. Bueno, saludos a toda la gente de Galicia que nos escucha, ¿eh? Un abrazo muy, muy grande. Y aquí está en Vigo Dani. Hola, Dani. Dani es de Vigo y dice, ya os habría escrito por email, dice eso. Supongo que tendré que mandar más email para que lo leáis. Dice, no hay fallo, yo escribo, pero me cago en la puta. No voy a estar escribiéndolos todos los putos días. Se ha enojado, el gallego se ha encabronado. O sea, ni lo hicimos enojar. Y ya ha empezado, primero, que yo les escribo, pero que coño, que mi dinero no vale. Joder, que me... la hostia. Bueno, no te encabrones, tranquilo, amigo. Sí, bueno, aquí te estamos leyendo. Bueno, escribo todos los putos días. Aunque solo he escrito dos, dice. Ah, no, debes bueno, escribir más. Claro, hay gente que tiene acá 16 emails y nada, ¿eh? Bueno. Os mando un chiste, dice. Está el hijo de Bin Laden, ¿eh? ¿Podemos decir Bin Laden en este programa o...? Yo creo que sí, ¿Podemos decir Bin Laden? No, muy teniblina, peligroso. Bueno, decimos Bin, nada más, Bin. Por si hay algún rastreo y esos bots que nos buscan de no sé dónde, el norte. Dice, bueno, este es el hijo de Bin, ¿no? Que llega a su casa llorando y le dice al padre... el padre le dice, Bin, ¿no? El auténtico Bin. Que está con vida, hay videos, todo, sí, ¿no? Sí. Digo, porque hay gente que se cree... No, está con vida, y ahí está, dice, llega el niño. Así lloran los árabes, ¿no? Los orientales. Nene, ¿qué pasa? Dice el hijo. Es que en el colegio me suspendieron. Y le pregunta el padre, ¿por qué? Porque me preguntaron cuál era la torre más alta del mundo y le dije que era el Empire State. Y el padre le dice, tranquilo, hijo, que por mis cojones tú en septiembre apruebas. Me despido, dice. Perfecto. No es muy gracioso por los hechos ocurridos del 11 de septiembre, ¿no? Pero no sé otro, dice. No, antes del 11 eran más chistosos. Dice, ala, se joden y a chuparla. Chau, muda, a ver si hablas más. Ja, ja, ja, dice el Dani. Bueno, sí, o sea, unos padres que con tal de darle la razón a los hijos son capaces de voltearse está la bien, torre por gemela. Un hijo hay que hacer cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, pero hasta un punto, ¿eh? Víctor González. El petróleo va a quedar para los hijos de Bush. Sí, es verdad. Eso es verdad. Por cualquier cosa. Sí, es más... Bush, este mismo chiste, Bush, en determinado momento, exacto. Llegan las hijas ebrias que tiene, llegan llorando, ¿no? Y llegan, papá, ¿qué pasa? Y me agarra un pedo, dicen las hijas. Bueno, gorda, siéntate, ¿qué es lo que pasa? Nada, que fuimos al colegio y nos preguntaron cuál era la primera potencia mundial de petróleo del mundo. ¿Y qué has dicho tú, gringa? Y le dijo, los Estados Unidos de Norteamérica, papi. Ah, te jodes, que luego de la invasión a Irak, no sé qué. Por ti haré cualquier cosa. Sí, una cosa así. No es chistoso, pero no importa, es real. Bueno, Héctor Cabrera es del Río Bravo, Tamaulipas, México, lógicamente, dice, antes de que nos joda el culo, yo robaría. Curiosidad, bueno. pero no lo hago, dice. Cojo hasta que mi compa ya no se pare. Y lo último, me pongo hasta el culo de pedo. Eso es lo que haría Héctor Cabrera, que tiene un plan bastante, prácticamente, el de la humanidad. Diría, ¿no? Bueno, Víctor González es de Reynosa, Tamaulipas. Yo soy Reynosa y Río Bravo, quedarán cerca, estarán ahí cercanos o... Bueno, están los dos en Tamaulipas, ¿no? México, y dice, ojalá que se le estén pasando a toda madre como mexicano. ¿Cómo chingados los mexicanos votan por los hijos de su pinche madre del PRI que nos han jodido hasta el culo por más de 70 años? Post scriptum, ¡viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Bueno, Víctor, yo me lo he preguntado también, pero no son preguntas que haya que hacer. Por ejemplo, en Argentina... Las veces que puteaban, que menen, qué sé cuánto, y lo han votado para más de la mitad de la población. Luego te encuentras así con gente que se queja, que protesta contra algunos gobiernos, y luego a la hora de las elecciones es tan grande su red de clientelismo que llegan a votar por cuestiones de lo que ya te digo. Bueno, si me votas tal cosa, si me votas te espera tal otra, etcétera, etcétera. O por miedo a lo mejor a los cambios. No sé, la verdad, Víctor González, algún politólogo estará del otro lado, mexicano inclusive, más embebido con este tema y sabrá responder mejor. Víctor González. ¿Sabes? Esa es la pregunta de las cuales no espera respuesta, ¿no? Esas que dice, pero ¿cómo mierda me va como el culo, no? Y uno no espera que le digan, te va como el culo porque eres un idiota, ¿no? Espera que nadie responda. En este caso lo mismo. ¿Cómo puede ser que haya ganado el PRI nuevamente? Bueno, vaya uno a saber, Víctor González. Un abrazo grande para Tamaulipas, para Reynosa y para Río Bravo. Ya que estamos en Tamaulipas, saludamos a los amigos que tenemos ahí. Tengo aquí a alguien que dice, hola señor, sí, vamos a brindar ya que estamos, ¿no? Sí. Por Tamaulipas, por viva México, cabrones. Hola, señores, señorita y animal. Nico. Los señores, la señorita y el animalito saludado. Hoy les mando un email con una dudita. ¿Cómo es la muda? Pregunta aquí David. Es el primo de David Colón, que anda caliente. Es toda la familia caliente. Anda y quiere saber cómo es la muda. Pero describa la cara de tortas. Dice, por si cabe alguna duda, este correo fue fomentado por mi morbo cerebral. Dice, es bastante parecida. Sí, es bastante parecida a lo que tú crees que se parece. Exacto. Salvo que, bueno, las piernas son de carne y hueso. Las piernas son de carne y hueso. Es teñida, sí, su tintura no es natural. Muda, pero te queda hermoso, pero habría que ver. Y es un poco torpe. Sí, un poco torpe y su. Eróticamente vestida siempre, o sea, no sé, sí. Siempre caliente, o sea, está muy bien. Se pone la pijama y le queda puta madre, ¿viste? Esas niñas que se ponen cualquier mierda encima y. ¡Oh, qué cosa maravillosa! Bueno, antes de retirarme, que me digan otra cosa, como putas se entiende al mico. Ah, ¿cómo putas entendemos al mico? Son años de convivencia. Sí. Tú también es has amor. Entendido. Es amor. Todos nos amamos aquí dentro de la tripulación de la María Tijuana y al mico tú lo comprendes. Vieron que hay madres que comprenden a sus bebitos. Que el bebito dice, y dice, el bebé quiere teta. Quiere que caiga el imperio romano germánico. Quiere que no sé qué. Y bueno, eso es por comprensión a través del vínculo del cariño y del vínculo de años de estar escuchando la misma cansada. Mico dice que nos vayamos al carajo, todos juntos y de la mano. Bueno, está bien, pero así lo entendemos. Además, mándenle un saludito a mi primo David Colón, amigo ticos. Le mandamos un abrazo a todos, ya que siempre los escucha. Y gracias por él, me inició al vicio de ver este fabuloso programa. Postdata, señora Artija, ¿te llegó mi regalo? Pregunta, le ha mandado un regalo aquí. ¿Cuál es? Amigo, usted diga sí, me ha llegado y me sí, gustó. Sí, me llegó, me encantó. Y así que quedamos, fantástico, no sabemos cuál es. ¡Mico! Lo hemos disfrutado. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Estuviste toda la noche preparando una entrega para el día siguiente. Sonó el despertador. Te preguntás quién puso ese maldito aparato a las 6:30 de la mañana. No sabemos quién puso el despertador. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! El caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Oscar Paul. Hola, Oscar. Oscar Paul es de Puebla, México. Dice que un día antes de que el mundo se desintegre me follaría a la vieja más buena que conozca. Y él mismo dice, ¿por qué los argentinos hablan tan cagado? ¿Acaso ustedes piensan lo mismo de nosotros? ¡Y viva México, cabrones! Dice, nosotros no pensamos nada de nadie. No pensamos. Y los argentinos hablan tan cagado. ¿Qué es tan cagado? No entiendo el adjetivo cagado para forma de hablar. Tan cagado que están, no sé, no tengo idea, puedo arriesgar cualquier cosa. Pero bueno, no sé, Oscar, aclárame qué es eso de tan cagado, no entiendo, que no sale caca de la boca o cosas por el estilo, puede ser. Pero no sé bien de cómo hablan los argentinos por cómo hablamos nosotros, hay algunas cosas, pero... Somos una deformación. Sí, para los argentinos hablamos muy mexicano, para los mexicanos hablamos muy puertorriqueño, para los puertorriqueños hablamos muy dominicano, para los dominicanos hablamos en peruano, para los peruanos hablamos en español y para los españoles hablamos en italiano, así que allí nosotros. Jairo Vargas dice, hola lagartija, te felicito por tus tantos años, que no sé cuántos son. Ah, gracias. Dice, un abrazo desde Colombia, el querido amigo Jairo, Dice, pregunta, una pregunta filosófica de Jairo Vargas, que le ha impactado, realmente está pensando eso. Dice, si nos morimos, ¿volvemos a vivir? Solo en algunos casos, Jairo. Está comprobado que el 60% de los habitantes de la Tierra perdieron su oportunidad de reencarnación. ¿Por llegar tarde o cosas por el estilo? Por hacer cosas que están prohibidas. Jairo, pórtate bien, nada más, si quieres reencarnarte. Sí, por ejemplo, eructar en público, no. Ahí pierdes una sola. Se está agarrando la cabeza, pero, Jairo. Por ejemplo, tocarse las bolas adelante de una señora muy elegante, pierdes dos reencarnaciones. Pues ya está, no nos reencarnamos más, A esperar al año 4588 a ver si volvemos en formas de ovejas. Oscar Raúl también es de Puebla y bueno, ya está. En forma de fichas o figuritas plegables. Aquí tenemos a alguien que llega desde California directamente al grito de ¡Are you ready! Hola, Charlie. ¿Qué onda, compañeros, compadres, amigos? Friends se reporta desde Los Ángeles, California, en Más Chingón, Charlie Corkin. Bueno, no quiero extenderme mucho, ya que sé que cada vez que agregan más oyentes a este programa tan chingón, y bueno, no sabía, pirata, que te gustaban los chistes de animales. Y bueno, aquí les mando uno, ¿ok? Ojalá que te guste. Qué lindo, voy a disfrutar un lindo chiste de animal. A ver, resulta que a un famoso guitarrista le propusieron ofrecer un concierto en algún país de África, ¿eh? Y este aceptó. Y bueno, a tiempo tomó el avión, y cuando sobrevolaba la selva, este se estrelló en medio de la selva. Solo sobrevivieron el guitarrista y su guitarra. Al rato se le acercó un león con cara de hambriento, y luego otro y otro. En ese momento se acordó de que había leído que la música calmaba a los animales, y muy nervioso se puso a tocar una canción. Los leones se calmaron y acostaron a su alrededor, y el músico se tranquilizó, pensando que se había salvado de morir, cuando de repente, de entre los árboles, salió un león furioso y se comió al guitarrista. Y uno de los primeros leones le dijo a otro: ¿ves? Te dije que el sordo nos iba a arruinar el concierto. Un grande el sordo, ¿no? El famoso león sordo. ¡Claro, y joven! Sí, sí, dice, ¿qué está haciendo ese con un pedazo de madera haciendo que moviendo los dedos? No escuchaba la música. Eso, a los sordos sí le podemos decir cosas porque no deben estar escuchando. Sí, es verdad, los sordos no nos están escuchando, así que pudranse, ¿no? Exacto. No nos pueden venir a pegar, ahí está. Bueno, que no salte ningún león hambriento. Quiero informarles que la Kitty y yo, dice Charlie Corky, ya está a punto de poner el nombre al gatito. Aún queremos que todos los oyentes nos envíen nombres para el gatito, aunque el que más nos gustó es el que nos dio Susamna, sí, y si no hay otro le pondremos Whisky. Hasta la próxima, saludos, mudita, capitán, es que está bueno. Amigo, atento pirata, está bueno Whisky, a nosotros también nos ha gustado mucho. Con mucho cariño a todos les envío un gran concha de su madre a todos los oyentes, Charlie Gordon Gill, desde Los Ángeles, California. Ilia Woman, walking down the road. Nos vamos para Monterrey, ya que tanto Walking Down the Road hemos aparecido en Monterrey, ¿no? Bajando y bajando desde California. Dark Boy dice: tengo un amigo, no soy Dark yo. Boy. ¿Qué opina de las frases que empiezan tengo un amigo, no soy yo? Es él. Es él, dice, que me contó. No cabe ninguna duda. Que me contó que él se masturba cada 40 minutos. Mi pregunta es, ¿le va a pasar algo en la hora de coger? ¿Cuál es la hora de coger? Hay una hora que sale una especie de cucú y dice: es la hora de coger. Y no, es un nuevo programa de televisión. Ajá. Con una de esas animadoras para niños que están bien buenas. Que la ven los padres. Y es la hora de coger hora a todos coger. Los juguetitos que han dejado en el piso. Ah, porque es un programa español, en realidad. Claro. Viene directamente de Madrid, España, la hora de coger. A coger los juguetitos. Cada uno a su habitación, hijos de puta. No. ¡Corre que te cojo! ¡Corre que te cojo! ¡Guarda que te pillo! Bueno, la chica va a sentir lo mismo, ¿no? No sé, Dark Boy, la cagada aquí... No digan, por ¿qué? Favor. Llegó el doctor sexólogo. La cagada, digo, él se masturba cada 40 minutos. Y si le agarra la hora de coger mientras se está masturbando, está ocupado el hombre. No, pero está preparado. Ah, está preparado. Como es, lo bueno si breve, dos veces breve, pero no, la masturbación no tan bueno. No quita nada. Pueden masturbarse cada 5 minutos. Es verdad, pero hay gente religiosa que dice: no, porque esto se acaba. Es mentira. Son cohetes que se explotan y nunca más festejarás Navidad ni Año Nuevo. Es mentira. Anda. Es más, desarrolla tus músculos. Claro, es como un juguete a pila. Anda. Si no haces gimnasia, puedes dedicarte a hacer masturbación y bueno. Claro. Tendrás un solo músculo muy desarrollado, tendrás, ¿no? Dos. Sí, dos. Sí, el de la palma de la mano es importante. A los guitarristas también les recomendamos para digitación, potencia. A los tenistas. Un poco, tóquense. El codo de tenista se cura de esa manera, ¿no? Exacto. Dándole a la pinga. Bueno, Dark Boy, no hay problema. Entonces dile a tu amigo que se siga masturbando cada 40 minutos. Cada 40 si es que minutos le da, es un... Y si justamente lo coge la hora de coger, que es ese programa, que lo mire. Sí, que quite la mano y listo. Claro, o que se toque mientras está en el aire. La hora de coger. Oh, señor sombrero, deje de babearse por Enrique Iglesias. Estimado auspiciante potencial. ¿Sabía que en este preciso instante, al igual que usted, hay miles de potenciales consumidores escuchando esto? personas magníficas que consumirían de manera compulsiva su producto con devoción y fidelidad. Con devoción y fidelidad. Gracias por su atención. Ahora deje su estado de potencialidad y no permita que los hijos que aún no tenemos mueran de hambre. En caso de que el mundo se desintegre. Estoy sumamente preocupado por la juventud española. La juventud española me parece que está perdida. Está perdida, directamente, sí, lo voy a decir así, francamente. Yo creo que si no tomamos alguna determinación para qué hacemos con los jóvenes españoles, vamos a tener problemas dentro de varias generaciones. Va a seguir habiendo... Ah, si son varias generaciones, no importa. Varias generaciones, sí, bueno. Y porque está Almu, Almu de Madrid. Hola, Almu. De España, directamente desde la capital. Almu dice lo siguiente, ¿no? Según Nietzsche, el filósofo alemán... Sí. Una moral altruista es una moral con la que el egoísmo entristece en todas las circunstancias. Primero, pésimo signo, dice, un pésimo signo, ¿no? Esto lo dice Nietzsche. Si falta el egoísmo, falta lo mejor, dice Almu. Elegir instintivamente lo que perjudica, ser atraído por motivos desinteresados, es casi la fórmula de la decadencia, dice Almu, y golpea la mesa. La pregunta filosófica que me hago es, ¿por qué a la gente le cuesta tanto aceptar esto? Por naturaleza somos egoístas. ¿Para qué ir contra nuestra naturaleza? Dice Almu. Para terminar con la defamación y la mentira de esta mierda de sociedad. Si no hubiera dicho mierda, yo diría que era Nietzsche quien hablaba. Ah. Pero como sé que tampoco Nietzsche le agrada mucho, sí. ¿Y qué dijo? No, siga. ¿Y qué dijo en lugar de mierda? Excremento. Ah, excremento. Decadencia, como utiliza aquí nuestro... Decadencia, año. Para terminar. Sí. Con la decadencia. Bueno, no, que ha quedado casi tan claro como algunos párrafos de Nietzsche. Así que, Almu, allá tú con eso, ¿eh? Gracias por aguantar mis paranoias, besitos. No, Almu. Future. No future for you, no future for me, no hay futuro para vos, no hay futuro para mí, si no lo empezamos a construir a partir de nuestro presente, que es permanente, es la única línea que existe. Iba a decir una cosa sobre Almu también. Somos animales gregarios, no tiene mucho que ver esto de Nietzsche. Digo, hay que Nietzsche toma desde algún lugar esto de la moral altruista, pero también hay que pensar que somos animales que para un instinto de supervivencia nos hemos reunido en comunidades, y dentro de todo eso, aunque una cuota de egoísmo es necesaria, una cuota exagerada de egoísmo termina en, por ejemplo, una guerra, termina, por ejemplo, una invasión a Irak, termina, por ejemplo, una necesidad imperiosa de ser elegido presidente, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Exacto, termina, por ejemplo, en un mal programa de televisión. También. Bueno, ahí está, lo tenemos a Jaime de Monterrey. Tengo mucha gente de Monterrey. ¿Cómo viene Monterrey? A mí me parece que nos tendríamos que ir en este mismísimo momento a Colombia. ¡Carajo, cállese, pendejos! Escuchemos el sonido de una topadora. Ahora escuchemos el sonido cuando arrasa con una selva. Hoy una empresa quiere llevarse puesta la selva del Yaguareté. Vos la podés parar. Entrá en www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. Canaltrans.com. No vamos a ir para Colombia por ahora, ni vamos a ir para Monterrey, México, sino que nos vamos a instalar en el hogar, dulce hogar de Megatron, nuestro querido amigo. ¡Ah, hola Megatron! Que da unas gracias, unas felicitaciones, una falta, un pensamiento filosófico, etcétera. Dice, las gracias por colocar la imagen de la María Tijuana, que él también ha realizado. Bueno, es una obra de arte, Megatron, sí. Por eso, se lo ha ganado. Dice, felicitaciones por su nuevo pequeño patrocinio de Greenpeace. Hay que celebrar, ¿no? Sí, hay que celebrar, pero no es un patrocinio, no, es querido. Es una que nosotros le damos. Digo, claro, en ese sentido, los que los agradecidos, digo, somos nosotros de que Greenpeace cuente con este programa. Exacto. Para difundir las cuestiones con las que estamos totalmente de acuerdo. No recibimos ningún valor económico con respecto a difundir la obra, sino un verdadero... ¡Pero ganamos todo! Una verdadera recompensa en otros sentidos. Así que agradecemos el trabajo que realiza la gente de Greenpeace, pero por otro lado, no se crean tampoco de que, bueno, que chingaban los tíos que tienen a Greenpeace y son súper poderosos. ¡Un carajo! Bueno, la falta, dice, falta la sección del niño elefante. Es verdad. Sí, eso falta no todavía. Claro. Y pensamiento filosófico. Todos los hombres llevamos por dentro al niño elefante. Si lo dudan, bajen la vista y observen cómo asoma la trompita. Dice. Es verdad. Es verdad. Pero las mujeres también llevan al niño elefante. Es verdad. Lo tienen como más metido adentro. Usando una trompita más pequeña. Saludos y ánimo. Dice, las grandes obras son la suma de muchos sacrificios. Su amigo Bumble. No, me quedé pensando, hay que sacrificarse tanto. Qué joda, ¿no? Porque las grandes obras... Como todo el tiempo. Por ejemplo, claro, es verdad, Megatron, porque, por ejemplo, las pirámides de Keops quedó como a la obra, la gran obra, qué sé yo. Y los que se sacrificaron fueron los esclavos que exacto. pusieron cada montículo de pedazo de roca ahí. Y el que se lleva la gloria es el puto este de Keops, que está metido ahí adentro, hijo puta. Sí, hay que ver si está. Así que yo diría, las grandes obras son la suma de los muchos sacrificios de los anónimos con la gloria de un hijo de puta que anda a los latigazos. Cosa por el estilo, ¿no? Bueno, hola hermanos argentinos y latinoamericanos. Hola. Lo tengo a Juárez Suárez de Lima, São Paulo, Brasil. Hola Juárez. Esto me comunico porque tengo una pregunta filosófica para el señor Lagartija. Ah. Pero en realidad no es una pregunta filosófica para el señor Lagartija. Él tiene una teoría que avala lo siguiente, que es que los maricones caminan con las piernas bien juntas. Dice, ellos no caminan con las piernas abiertas. Y no sé por qué tiene esa teoría. O sea, un maricón camina con o perna junta. No, separada, dice él. Y ahí está. Y debería ser al revés. Debería, claro. No sé, ¿no hay caso de maricones que caminen directamente que parece que vienen de andar a caballo? No sé. Él sostiene esta teoría. O sea, el maricón camina con la pierna pegadita y así como con pasitos cortos. Así como muy... ¡Uy! Alocadísimo. Y dice, bueno, existen entre nosotros, conocemos los maricones y en Brasil le miran cómo caminan con la piernas y juntas o separadas y ya saben si son maricones o no. Dice, existen muchas personas que caminan así. Por ejemplo, Jorge Bush, Tony Blair, Saddam, Michael... Saddam, pero Saddam se ve... Ah, sí, Saddam se ve como camina. Sí. Yo siempre lo vi sentado a Saddam. Sí, para mí se lo no sé, se lo llevaron sentado a Saddam directamente. Capaz que ni tiene pierna, ¿no? Michael Jordan dice que camina así. Pero Michael Jordan es por el tema del golf. En el golf todos caminan con el culito así como prensado, ¿no? Porque también Tiger Woods... Se lo prensan para poder tirar mejor las pelotitas. Ajá, entonces viene de ahí. Michael Jordan jugando al básquet corría con las piernas abiertas y jugando al golf con la pierna junta. Dice, y otros más, dice, abrazo de nosotros brasileños a todos hermanos latinoamericanos, Juárez Suárez de Lima, São Paulo, Brasil. Un saludo para todo Brasil, que uno tiene como el concepto de que Brasil es nada más que carnaval, alegría, miren bolas, tipos así con el pomo en la mano. También, no, sí, también es tristeza, lógicamente, como en todos los países del mundo, también es favela, también es un montón de cosas. Pero también es una cultura sumamente importante, sí. Que crece día a día y que con el esfuerzo de los brasileños que quieren tanto a su patria, que son un ejemplo, digo, de nacionalismo en algunos aspectos, han hecho de ese país un país pujante, casi puntero de lo que es América Latina. Así que un abrazo grande para todo Brasil y más para las Amazonas, porque nosotros un día vamos a ir a las Amazonas, que sabemos que además de pirañas, vamos a ir en busca de esas mujeres que andan en pechos, ah, sí. con arcos y flechas, a ver si aparecen. Y si no, nos conformaremos con algunas bellas garotas de Brasil. Un abrazo para todo Brasil, ¿eh? Muito obrigado para comunicação. Soy Sonip. Esto es... Hola, Sonip. Esto es España, ¿eh? Es nuestro amigo, nuestro amigo Crestón. Y dice, ayer estuve en el chat hablando con Crestón. Ah, récord de público ayer en el chat de Desintegrados. Impresionante. Sí, miles de personas. Que estaba que explotaba. Explotaba. Entraban y decían, ¿qué es esto? Era una locura. Sí. Entraban y decían, ¿qué es esto? De un programa... Ah, y se iban. Pero mucha gente. Ah, sí, es impresionante. Estuve con Crestón, dice Sonip. Y B8, el primer día me encuentro que encuentro a alguien en el chat y son la puta hostia, dice, hace falta más gente por el mundo así. ¿Así como B8? No, no. ¿Sí? ¿Como Cresto? Yo creo que estamos bien con que está haya bien, sí. un Cresto y un B8. Es vital para la conformación mundial. Pero digo, no pueden faltar, pero no, tampoco tanto. Pero tampoco así un país de B8s. Un ejército de clones de B8. Un ejército de clones, de Crestos, totalmente anarquistas y andando así, golpeando y formando. Bueno, la verdad que nos agrada, Sony. Es verdad, hace falta más gente como Cresto y B8. Bueno, dice, quería hacer un 3 en 1. Regalo inútil. Yo creo que el regalo más inútil que se nos ha hecho a los seres humanos es la vida. Porque nacemos, nos educan, trabajamos para ganar dinero y luego nos jubilan. ¿Hay algo más inútil que eso? Dice pregunta filosófica. ¿Hay alguna pregunta filosófica más inútil que esa? No lo creo, se responde el mismo. Exacto. No da paso a su sabiduría, señor Lagartija. Sony tiene muy claro el concepto de que le parece inútil todo está aquello. Está bien, porque alguno quizás a veces con solo escribir la pregunta ya dice, ah, no, no, tira, sí, sí. No. Es verdad, igualmente, Sony, no te fijes tanto en el final, en cómo termina la historia, porque generalmente cuando vemos cómo terminan las historias, o tratamos de decir, bueno, esta historia va a terminar de determinada manera, ni siquiera nos da ganas de encararla. Quiero decir, imagínate en una relación amorosa, por ejemplo, esto va a terminar que yo me la voy a follar un poco, luego vendrán los hijos si es que vienen, luego me dirá, ah, chinga tu madre, me mandará a cagar y supuestamente a lo mejor ella muere primero, yo sufriré mucho, yo muero primero y ella se casará con otro tipo, se olvidará de mí y se quedará. Y no tiene gracia de esa manera, la vida, ¿no? Es una mierda. Vamos, claro, la vida es una mierda así bajo todo concepto. No estoy detrás de tratar de que tu cresta se transforme en una mierda de hippie pacifista y optimista, no, de lo que es la vida. Me gusta como piensa Sony y estoy totalmente, sí, de acuerdo. Pero digo, a veces hay que tratar de ir manejándolo para poder subsistir y llevarlo a lo largo de la vida. Porque si no, no nos queda otro que el fusil en la cara, ¿no? Así que nada. Pregunta filosófica. ¿Hay alguna pregunta filosófica más inútil que esta? No. Y una aclaración más estúpida de la que acabo de hacer tampoco, Sony. Así que si te cabe, te cabe. Y si no te cabe, no te cabe. Y a la mierda. Dice, ¿qué haría antes de que el mundo se desintegre? Enviar un email en caso. Así quedaría algo de mí en la nave. ¿Ya ha quedado algo de ti en la nave? Sí. Tenemos la foto aquí del querido amigo Sony, que todavía no nos ha aclarado por qué aparecen los keys detrás y Maiden detrás. Pero está muy bien. Dice, esto es todo. Postdata. Espero que sientan lo que siento al sentir lo que estoy sintiendo. No sé, es complicado, Sony. No sé, es complicado. Estamos sintiendo. Pero me parece que lo que sentimos es lo que sentimos nosotros, que no es lo que tú estás sintiendo cuando estás sintiendo lo que... Ah, yo me parece que estoy sintiendo, sí, algo que no estoy sintiendo. Bueno, todo. Pero quizás estamos sintiendo todo lo mismo. Usted quizás está sintiendo... Ajá. Sí, el mico dice que ya hemos desbandado. Continuamos entonces. Dice, para así, al sentirlo ustedes, sientan algo de lo que siento. Siempre que estoy sintiendo algo inútil, a decirles que lo siento. Me despido. Será otro día, dice. Quizás mejor que este. Eso, es quizás mejor que este, ¿no, Sony? Esa es mínima. Es lo mínimo de esperanza que puede tener alguien que no cree en el futuro y está muy bien eso, ¿no? Pero quizás hay un día mejor. Vaya uno a saber si nos toca a nosotros, ¿verdad, Sony? Un abrazo grande y esperamos que te sigas comunicando, querido amigo. Cuerda de culos cortos. No, eso está bien. Por una cosa es culo roto, otra cosa es culos cortos. ¿Culos cortos? Nosotros, como humanos, somos culos cortos. Hemos perdido el rabo, cosa que el mico no. Ah, sí. No, es verdad, por una cuestión de la especie. Ah, la cola prensil nos ha sido inútil en determinado momento de la historia, aunque más de un gringo por ahí la querría tener todavía. Pero no, ya somos culos cortos. Y dice, señor Lagartija, y usted le dicen burro mocho. Esto me lo dijo Max Funny, un amigo de Plutón. Escribe Nelson de Venezuela. Chequín. Interesante. Estos mensajes, sí, sí, a mí, yo creo que colaboran. Me el espíritu. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Llegamos a una especie de nirvana alucinante, inversible que me han hecho. No, esto no puede empezar así. Los putazos de Mambrú, dice. ¿Qué decente que escribe? Espera que me he perdido. Campanita, ten paciencia, no me jodas. No seas chingona, que tengo 248 mensajes. ¿Cómo les va, locos del mate? Aquí el Joroco reportándose. Hola, desde, Joroco. Desde Misiones. Nuevamente, la intención de contarles el regalo más inservible que me han hecho. Una vez me regalaron una Biblia protestante. No es por nada, pero yo soy judío. Dice, y la Biblia protestante no me sirve ni pa' mierda. Claro. Y pero ¿por qué? Te informas de cómo es. A mí me gustaría, por ejemplo, que me regalaran el Torá. Sí, está, ¿no? Bueno, para leer. No me lo regalen... justo la Biblia. Sí, sí, bueno. Pero no, quiero decir, en Yiddish no, porque no entiendo una mierda. No sé si hay unas traducciones en castellano o algo por el estilo. Pero está bueno interiorizarse de otras, sí, religiones. Porque te das cuenta que más o menos es todo lo mismo, a grandes rasgos, y tú te puedes acomodar en las que menos sacrificios te pide. Exacto. Yo por eso ahora... Soy... del niño elefante. Yo creo que desde que no pide ni un sacrificio, dejemos que descubierto el niño elefante, somos todos del niño elefante. Pero bueno, claro, ¿y quién te regala una Biblia protestante? ¿Algún protestante? Sí. Sí. Bueno, y ahí está. Y entonces soy judío y la Biblia protestante no me sirve ni para mierda. ¿Alguna utilidad la encontrarás? ¿Alguna mesa que anda así media chingona? Ah, para equilibrar. Ajá, sí, para equilibrar. Dice, sin ofender a algún protestante que escuche. Todos son protestantes los que escuchan. Siempre están protestando por algo, siempre, sí, quejándose. Dice, apoyo la libertad de religiones. Por otra parte, el regalo más estúpido que me han hecho fue un perro de peluche que canta. ¿Y qué canta? Canta el Padre Nuestro en protestante. No. Un perro de peluche que canta. Un perro de peluche que... Pero está bueno. Sí. Si le apretas la mano al perro de peluche. Es un perro con manos. No tiene patas. Tiene manos humanas y tú se la apretas y canta. Un poco deforme. Tipo, sí. ¿Y qué cantará? Me parece tan estúpido que no lo tiré porque me lo dio una guaina que estaba muy guarra. Ah, y tocas al perro y te acuerdas de la guaina. Exacto. Le apretas la mano, asqueroso. Claro, y es como un pechito. Dice, eso no más, cabrones, me despido mentando a la madre que los parió a los putazos de Mambrú. En saludos, chao. Los de Mambrú son una especie, para que se ubiquen los que son de otras regiones, que esperemos nunca los lleguen a conocer. Son chicos que cantan son así, unos tipo... musiquetes que sí. Salieron de la televisión en esos reality shows de música. Claro, tipo Operación Triunfo, Operación Garcha y todas esas cosas que hacen y que, bueno, te recontra, sí. Llenan las pelotas de esa música. Soplame de mierda. Soplame la quena y todo eso. Bueno, lo tengo a Nio por acá. Tengo, bueno, mierda, una cantidad de saludos. Contando. Una cosa terrible por acá. Ni voy a nombrar la cantidad de gente que tenemos, pero han llegado todos los mensajes. Así que esto tranquilos. Es un quilombo. Hay que organizarlo. Hay que organizar. Vamos en cualquier momento a 3 programas por día o cosas por el estilo. Ahí está sellando el escribano. Muchas gracias. Debo decir algo, porque entre las yo cosas también. Que están dando vuelta por ahí, aquí, le quiero mandar un saludo muy especial a Telma, lo más hermoso de Panamá. Y a, wow. Y a su amigo Mystery, que ayer se sumaba. Iba a investigar cómo es esto de la radio y esta historia. Ah, estás investigando. Esperemos que le guste a Mystery, se está Esperemos investigando. Que no descubra todo. Sí, que no descubra todo. Que quede algo de Mystery dentro, porque de eso también se trata la radio y esto de la comunicación. Así que agradecemos a toda la comunidad hispanoparlante que nos escucha a través de la gran red de redes y subidos a la María Tijuana. Señoras y señores, no hay mucho que agregar, salvo decir que nos estamos retirando y que se van a quedar con un documental de las hormigas culo de gamuza de Oriente Medio, que es muy interesante, ¿no? Ah, sí. Cómo se reproducen, cómo copulan y cómo están en época primaveral, ¿verdad? Sí, y cómo satisfacerse sin necesidad de hacer una orgía. Sí, porque exabrupta. Es complicado. La orgía exabrupta no es recomendable, no la recomendamos de este programa. Aunque gocen todo lo que puedan, amigos, recuerden lo que deben usar para seguir gozando, digo, luego, más tarde y tener un futuro. Quiero decir una cosa también, señor Artista. Sí. Mandamos un saludo a los españoles que se están recontra cagando de calor. Hablábamos ayer con un amigo de Barcelona y decía, ¡ah, petons, petons! Están todos en pelotas. Mandaba besos, sí. Y están todos en pelotas porque como 40 grados se cagan. Así que, a ver, le vamos a pedir a B8 que se toque un huevo pensando en Barcelona a ver si le llueve un poco y se claro. Refrescan un poco los amigos. Ha terminado también la corrida de San Fermín. Sí. Y bueno, y dos heridos muy graves y todos los toros muertos. Es prácticamente el resultado de todos los años. Bueno, mandamos un abrazo a la gente de Pamplona. ¿Cómo ve la tierra, señor Artija? La veo como... un cítrico. Un cítrico, puede ser cortado un... al medio. Cortado al medio, puede ser un pomelo, una naranja, una limón. Puede ser cualquiera de esas cosas, no llego a ver bien. Bueno, pero entonces... le están sacando el jugo. Le están sacando poco el jugo, y en determinado momento se va a acabar, así que aprovechen y chupen. Eso, chupen todos. Todo lo que pueda, digo, que no sea otro que se lleve el jugo, amigos. Así que, a nada, a poner la trompa donde hay que ponerla. Un abrazo grande para todos. Nos estamos, claro, por supuesto. Mañana nos reencontraremos a través de esta misma circunstancia. Es decir, ustedes frente a su PC, cliqueando en los lugares que corresponden. Y nosotros hablando pelotudes desde aquí, mandándoles saludos, abrazos y besos a toda la gente de la comunidad hispanoparlante. Todo esto, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el francotirador. Así que nada, Yoroshiku Onegai Shimasu. Esto ha sido. ¿Qué es eso? Esto es en japonés lo que viene. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos. Tu amante te espera sentado en una silla y con las piernas un poco abiertas. Tú te sientas encima de tu amante regulando suavemente la penetración y quedando cara a cara. A continuación, tú marcas el ritmo del coito apoyándote en las puntas de los pies. El morbo de esta postura está en que la posición de tu amante es fundamentalmente pasiva. ¿Crees que le gustará?